todas las mujeres con la cinturita. Las de Sudamérica, las de Centroamérica, las del Caribe, hasta la gringa. Dale, mami, dale. Niña, qué bien. Yo, qué barato. Alex Sensation. Mami, mano, que eso es tuyo, mami, agárralo, desbarátalo. Ahí, ahí, ahí. Tengo una tierrita allá en el Cibao. Tengo una tierrita por allá por Samaná, Samaná, Samaná. Saludito para... ¿Para quién? Para el Taco Keto en México. Para mi hermanito Sammy Lebrón en Fajardo. Ralph Sánchez. ¿Quién más está por aquí? Alex, un saludito para Dennis Pastorizo. Me dice, yo no sé cómo tú lo haces. Haciéndolo, papi, haciéndolo. Hay que hacerlo. Cogiéndolo con Take It Easy, pero cogiéndolo, que es lo importante. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres? Me están viendo una mezclita de bachata, otro set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, some dembow. ¿Qué más quieres? Dime. Miércoles, sombrillito de la semana. Preparándote ya para el fin de semana de mamá, mamá, mamá. De todas las mamis, todas las mamis. Y su mamá también, o sea. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Pórtate bien. Sacúdelo. Repartiendo musiquita para que mueva la colita. Aquí tenemos un poquito de todo para todos. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano DJ Diego Luis, mi body boy.